corazón hablar de la verdad, que son esos atardeceres, de la verdad que brilla en el tiempo presente, de la verdad que hay en aquellas simples cosas como respirar. Había una flor secándose dentro de casa. Tenía olvidado cómo hacerle compañía a la soledad de mi viejo jardín de Veracruz. Perdona si lloré, lloré, lloré mientras bailaba. Tenía dolores viejos que atender de aquel pasado. Entonces regresé a ese silencio necesario para escuchar el corazón hablar de la verdad. Y el lugar correcto es el ahora para caminar. El lugar correcto es el ahora, no hace falta más.